Este programa es presentado por Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Y FB Libros, servicio editorial. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica. Literatura para un té. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Yo le voy a pedir a mi querida Rana encantada, que está aprendiendo a utilizar y a manejar la consola, que le suba un poquito allí a mis audífonos, a ver, un poquito más, perfecto. Claro, porque para poder escuchar esta música que tenemos que fondo hay que ponerle chola. Nos escuchan a través de Corianísima. Corianísima Estéreo 96.7 FM en Coro Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. También a través de Radio Guárico 1060 M en San Juan de los Morros. Y Promesa 103.1 FM en Valencia, allá los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. Estamos en la red, en internet, a través de www.rcr.tv, también aún en telenavegante.net. Pueden también visitar nuestro blog, libreriasonica.blogspot.com, para que escuchen allí todos los programas emitidos a lo largo de más de 9 años, llevándoles lo mejor de nuestra literatura. Y están todas nuestras redes sociales con el nombre de Librería Sónica, tanto en Twitter, Facebook e Instagram. ¿Con qué abrimos hoy, Lisa? Presente usted que lo escogió. Bueno, yo escogí The Wizard, de Black Sabbath, y esto a cuenta de que hoy, 19 de febrero, el señor Tommy Iommi, que es su guitarrista, está cumpliendo 69 años de vida. Nació en Birmingham, en el Reino Unido, en el año 1948. Esta canción es del año 1970. Yo no había nacido, Linsala estaba a punto de nacer. Jambururu, bueno, ya estaba por ahí. Ya ponía el disco y tripeaba por ahí por la Guaira con Black Sabbath. Y esta parte, o esta canción precisamente, está inspirada en Gandalf, de El Hobbit, de El Señor de los Anillos. Es que la música y la literatura van de la mano, Noguerísima. Black Sabbath. Absolutamente. Efemérides de la semana. Las efemérides de esta semana van desde el momento de nuestra grabación, del 13 de febrero, hasta hoy domingo 19 de febrero, fecha en la cual seguramente usted nos escucha en la comodidad de su casa, a través de internet, en un radio, en el carro, en la tableta, en el celular, en fin. ¿Qué sucedió el 13 de febrero? ¿No? Pues felicitaciones a Jambururu, felicitaciones para ti y para todo el equipo de Radio Caracas Radio, porque hoy es el Día Mundial de la Radio. Sí, el 13 de febrero se celebró el Día Mundial de la Radio. Y el 14 de febrero, ¿Noguera? ¿Qué se celebró? Pues el 14 de febrero es el Día de los Enamorados, pero además también es el Día de la Amistad, ahora, según dicen, y el Día de la Cardiopatía Congénita. Así es. El 14 de febrero de 1895 se estrenó de Oscar Wilde su obra de teatro, La Importancia de Llamarse Ernesto. Y mira las causalidades que precisamente sobre cómo llamarse vamos a hablar en el programa de hoy. Ah, eso es muy importante. El 14 de febrero también falleció el artista venezolano, un artista plástico además, Jesús Soto, año 2005. El 15 de febrero, en este día, pero en el año 1920, se publica en París El Cementerio Marino de Paul Valéry. Así es. El 15 de febrero nació en 1948 el historietista estadounidense precursor de la novela gráfica, el señor R. Spiegelman. 16 de febrero, falleció en el año 1907 Giosuè Carducci, poeta italiano quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1906. Falleció también en 1977, un 16 de febrero, el poeta mexicano Carlos Pellicer. Y pasamos la página para el 17 de febrero, fecha en la cual nace en el año 1836 Gustavo Adolfo Bécquer, escritor español. Avanzamos en el calendario y el 18 de febrero fue en la fecha en la cual nació en 1931 la escritora estadounidense Toni Morrison, quien fue premio Nobel de Literatura en el año 1993. Falleció en el año 1938, también el 18 de febrero, Leopoldo Lugones, escritor argentino. Y así aterrizamos a tal fecha como hoy, 19 de febrero, fecha en la cual nació en 1939 el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique. En el año 1937 falleció el cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo Horacio Quiroga. También falleció en esta fecha, en el año 2016, justamente el año pasado, hace un año exactamente, el escritor, filósofo y semiólogo italiano Umberto Eco. Y también comparte esta fecha de fallecimiento hace la escritora estadounidense Harper Lee, autora de Matar un ruiseñor. Así es. Bueno, con esto damos el cierre a las efemérides y le comentamos que la ganadora del libro Seis días en el fondo del mar de Carlos Suñer fue la señora Josefina Ocando. Felicitaciones. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? Esta semana dedicamos la biografía a la novelista estadounidense galardonada con el premio Pulitzer, Harper Lee, quien nació en Monroeville, Alabama, y falleció en una fecha como hoy, 19 de febrero, hace un año atrás, en 2016. Estudió en las universidades de Alabama y Oxford. Tras un periodo como empleada en las oficinas de una compañía aérea en Nueva York, decidió dedicarse a la literatura. Su primera y única novela publicada fue Matar un ruiseñor, del año 1960, por la que en 1961 obtuvo el premio Pulitzer. La novela narra su propia vida en una pequeña ciudad sureña y el protagonista, Atticus Finch, está basado en la figura de su padre. El relato se ofrece a través de los ojos de Jean-Louis Finch, familiarmente llamada Scout, que siendo ya una mujer adulta recuerda una época de su infancia en la que su padre, abogado de profesión, defendió a un hombre negro acusado falsamente de violación. En 1962, la novela fue llevada al cine y Horton Foote obtuvo un Oscar por el guión. Gregory Peck, quien interpretó a Atticus Finch, por su interpretación. En la voz de Jason, escucharemos un fragmento de Matar un ruiseñor. Atticus Finch no hacía nada que pudiera despertar la admiración de nadie. No cazaba, no jugaba al póker, no pescaba, no bebía, no fumaba, se sentaba y leía. Cuando nos dio nuestros rifles de aire, Atticus no nos enseñó a disparar. Fue el tío Jack quien nos instruyó en sus principios. Dijo que Atticus no estaba interesado en armas. Atticus le dijo a Jen un día: «Prefiero que disparen a las latas vacías en el patio trasero, pero sé que ustedes van tras los pájaros. Dispara a todos los pájaros azules que quieras, si es que les puedes acertar, pero recuerda que es un pecado matar un ruiseñor». Ese fue el único momento que escuché a Atticus decir que era un pecado hacer algo, y le pregunté a la señorita Maudie al respecto. «Tu padre tiene razón», me dijo ella. «Los ruiseñores no hacen otra cosa que crear música para que las disfrutemos. No se comen los jardines de la gente, no hacen nidos en los graneros, no hacen otra cosa que cantar su corazón para nosotros. Es por eso que es un pecado matar a un ruiseñor». Y eso fue un fragmento de la novela Matar a un ruiseñor de Harper Lee, a quien dedicamos la biografía de hoy, acompañado musicalmente por La música nocturna de la Estrada de Madrid, Opus 30, de Luigi Rodolfo Benito Boccherini, quien nació el 19 de febrero de 1743, compositor y violonchelista italiano, quien se radicó en España desde los 25 años, donde desarrolló la mayor parte de su carrera como compositor. Y dicho esto, con ese buen fondo musical aún al fondo, vale la redundancia, vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Quizás nunca imaginaste que enviando un libro de Caracas a Mérida podías contribuir con la dotación de toda una biblioteca. Por eso en Zoom hacemos cada entrega con la seguridad de construir un mejor país en cada envío. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Qué estamos escuchando, Noguerísima? Crazy. ¿Usted en la voz de Sir Henry Olusegun Olumide? Repítemela. Adeola. Repítemela, por favor. Te lo voy a decir completo. Sir Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel Sil. Mejor conocido como Sil, menos mal, ¿verdad? Cantante británico sí. Que hoy, 19 de febrero, está cumpliendo ¿cuántos? 54 años de vida. Es un muchacho. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para todos nosotros es un gusto tener nuevamente en casa, en nuestros estudios, a un amigo, a un escritor de Librería Sónica, el señor Fedosi Santaella. Bienvenido, Fedosi. Hola, muchas gracias. ¿No conoces a este estudio? No, está muy bien. Hace un año exacto estuviste acá, pero hablando del dedo de David Lynch. Del dedo de David Lynch y terceras personas. Y terceras personas. Ahora, un año después, en estudio nuevo, le damos nuevamente la bienvenida porque hoy vamos a hablar de los nombres. Bajo el sello editorial Pretexto, novela, yo voy a poner las comillas imaginarias en novela, ya les voy a explicar por qué. Premio Internacional de Novela Corta Ciudad de Barbastro 2016. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Fedosi, por este premio. Y lo de las comillas es un chiste aquí entre nosotros porque después de leerlo y disfrutarlo, así como lo hizo Lin Isabel también, sí. Yo quedé así, pero ya va, pero esto es una novela, yo no lo veo tanto como una novela, es algo más bien autobiográfico, testimonial. Para ir en orden de las cosas, ¿cómo recibiste la noticia? ¿Quién te llamó? ¿Cuál fue tu reacción? A ver, ese premio tiene una característica particular, que la deliberación del jurado se hace el día que dicen quién gana. Contrario a muchos otros premios, que generalmente la deliberación se hace unos días antes, una semana antes, e incluso puede ser hasta un mes antes, y el autor se entera porque le llaman un mes antes o una semana antes y le dicen, mira, ganaste y bueno, no le digas a nadie. Exacto, guárdate el secreto. Guárdate el secreto. Y sufre claro, por ello un ratito. Claro, entonces uno acostumbrado al primer sistema a que me refiero de deliberación y divulgación de la noticia, tanto al ganador como al público, pues yo el día de la del día que iban a anunciar justamente el ganador, ya yo suponía que no había ganado, porque decía, pues bueno, si hoy es el día en que están que van a decir quién es el ganador, pues ya el ganador lo sabe. El nombre era otro. Sí, entonces, bueno, es otro. Pero resulta que ellos tienen esa otra manera de hacer las cosas, que se reúne todo el jurado en la biblioteca de Barbastro. Vienen de distintas partes de España esos jurados. Uno de esos jurados fue Manuel Vila, el poeta y novelista español, que en este momento es uno de los más importantes en la literatura contemporánea española. Y también estaba como presidenta del jurado, la reciente ganadora del premio de novela Herralde. Entonces, pues yo dije, bueno, déjame a ver. Ya habrán dicho quién es el ganador, y me metí en las redes sociales y me consigo una foto que sale como una sala de conferencias en la foto, y todo el jurado sentado alrededor de la mesa de la sala de conferencias decía la nota, en este momento el jurado se encuentra reunido. Y yo, ¡ay, Dios mío! Bueno, todavía emocionante, hay tiempo. Emocionante, sí. Claro. Ya yo sabía que había quedado finalista. ¿Por qué? Porque salió publicado. Okay. Pero al igual que con el Herralde, sale el nombre y sale el seudónimo. Entonces ya yo sabía que había quedado finalista, al igual como cuando quedé finalista en el Herralde, que también estaba finalista, pero eso tampoco se lo puedes decir a nadie. Exacto. Entonces ya sabía que había quedado, eran 7, 8 novelas finalistas, y estaba esperando pues que decidieran el ganador. Y una vez que vi en las redes sociales que todavía estaba reunido el jurado y que inmediatamente iban a salir a la biblioteca. Estaba en el cónclave. Sí, no, una cosa muy seria. Claro, como con ciertos aires medievales, por decirlo así. Exactamente. ¿No? Estaba esperando y justo antes de que salieran me llegó un correo. Me llegó un correo de parte del jurado diciéndome que había ganado. ¡Qué maravilla! ¡Qué alegría! Sí, y ahí empecé a brincar por toda la casa. Por supuesto. Y nadie entendía nada. Mi papá se volvió loco, habían dicho los muchachos. Sí, sí. Mi esposo se volvió loco, ¿qué le pasó? Sí, no, mi esposo estaba en el trabajo, pero sí estaban los niños en la casa. Y habrán dicho, bueno, ¿y qué le pasó a mi papá? No, aprovecharon de brincar con él, seguramente. Sí. ¿Qué le dijiste? Bueno, nada. ¿No te preguntaron, papi, qué te pasa? No, nada, le dije que había ganado un premio en España. Eso es buenísimo, porque además una de las cosas que a mí me satisface, no de Fedosi, sino de la obra de Fedosi, aunque Fedosi y yo somos amigos, es el empeño y es el esfuerzo literario. Porque mucha gente tal vez critica, porque bueno, así es este mundillo, pero Fedosi tiene ya rato, años escribiendo, y yo siento que esto es un premio al mérito. Sí. Porque precisamente de eso se trata. Y los nombres, ya entrando de materia, es muy particular que estas 4 personas que estamos acá presentes hemos, no sufrido, va a ser una exageración, por nuestros nombres. Bueno, Jason, Jason, claro que ha sí. pasado trabajo por su nombre. ¿Cómo no? Jason, pues ni hablar. Ni hablar. Tiene una colección de malescritos maravillosa. Horrible. Yambururu Martínez, que no se llama Yambururu Martínez, también ha sufrido muchísimo. Y ahora el tierno. Y ahora el tierno, por eso le dicen el tierno, entre otras cosas. Y Fedosi. Entonces, ¿cuál fue esa motivación, Fedosi, para escribir los nombres, ¿no? Y eso por una parte y por lo otro. ¿Estoy errado cuando dije que yo no lo veo tanto como una novela o me volví loco ya? Mira, la concepción o las definiciones contemporáneas de los géneros en literatura cada vez son menos importantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? O cada vez están las fronteras son cada vez más permeables. Eso por un lado. Por otro, no me importó a mí al momento de escribirla realmente si estaba escribiendo o no una novela. Una novela. Uh-huh. Mi idea un poco era escribir una épica de los libros. Que se contara una historia a través de los libros y los nombres, de las lecturas y de los nombres. Yo tampoco he estado muy seguro, por decirlo así, de que podríamos llamar a esto novela, o a esto, a los nombres, a novelas. Los nombres. Uh-huh. De hecho, originalmente esta novela fue enviada a un concurso también en España, donde también quedó finalista, pero ahí sí no dan una lista previa, que es el concurso de la Fundación Bartolomé Sencillo, que es el concurso March Sencillo de novela corta también. Y quedó finalista también, fue una de las que quedó en la mesa. Un par de jurados consideraron que no se podía premiar porque no era novela, justamente lo que tú estás diciendo. Sí, era menos flexible. Sí, eran menos flexibles. Posteriormente la mandé a Barbastro y, bueno, entre estas cosas, además, que corren la suerte de algunos libros en determinados concursos, pues allí estaba como jurado entre los autores Manuel Vilas, sí, que tiene, no porque yo lo conozca o porque haya leído mucho su obra, más bien incluso lo conozco más como poeta, tiene un estilo de novelar también muy parecido al de los nombres. Al de los nombres, sí. Sí, con mucha apertura conceptual con respecto a eso. Y hay una cosa también, justamente la novela es el género que menos conformación estructural o genérica tiene. La novela justamente nace en esa libertad. Eso te iba a decir, sí, es más libre en ese aspecto. La novela permite y se abre hacia el cuento, se abre hacia el ensayo. Esa es la libertad de la novela. Una de las cosas ricas. Nace como un género híbrido, ¿sí? Sí. Crónica, poesía, ensayo, cuento. Testimonio. Todo eso constituye una hermenéutica de la Yo le decía de eso novela, a Jason, sí, que como cuando tú lo lees y sientes que hay un espacio híbrido de cosas que van nutriendo y que tú cuando vas leyendo agradeces además, sí, porque cada paréntesis es un venga un momentico que te voy a compartir algo que yo estoy pensando. Unos largos paréntesis. Pero luego baja, te sigo echando el cuento. Y sí, esa digresión también está en algunos espacios de la voz que va contando la novela. Bueno, si tú le pones a ver, eso está incluso en Cortázar. Sí. Correcto. Tú lees Rayuela y todas esas morelianas al final, es lo mismo. Lo único es que en los nombres está intercalado. Me pareció más interesante hacerlo así. Porque una cosa, bueno, que Cortázar te pide que lo leas desordenado o también te va pidiendo que saltes de una cosa a la otra a través, sí, de los números. Una cosa que fastidia un poco de Rayuela es justamente que las morelianas están al final y si te pones a leerlo corrido, después agarras y no lees las morelianas, por ejemplo, ¿no? Y creo que se quita un poco el efecto justamente de lo que, como tú dices, Linsabel, de lo que fue surgiendo, porque esos paréntesis son de alguna manera eso, ¿no? Bueno, yo voy por aquí escribiendo, pero quiero hacer este paréntesis porque esto es lo que estoy pensando o esto fue lo que se me ocurrió en este momento y déjame comentártelo aquí. Y entonces se abre ese otro espacio de cómo entrar de alguna manera en la mente del autor. En la literatura contemporánea, bueno, en el siglo XIX la presencia del autor era muy fuerte. Autores como Víctor Hugo, ¿verdad? Como Flaubert, como Balzac, era muy fuerte la presencia del autor dentro de las novelas. Y eso poco a poco fue desapareciendo y cada vez se pedía más la desaparición del autor dentro de la novela, ¿no? El pensamiento estructuralista, autores como Roland Barthes, ¿no? Fueron pidiendo de alguna manera esa desaparición del autor. Y en los últimos tiempos esa vuelta al autor dentro de la novela está allí otra vez presente. Y bueno, eso es un poco lo que yo he hecho, ¿no? Y me interesaba mucho esa estructura fractal. Oye, Fedor, de la novela, de los nombres. Como debemos hacer un corte publicitario, quería preguntarte, para aquellas personas que estén interesadas en leer los nombres, ¿a dónde pueden recurrir? ¿Cómo pueden hacerse un ejemplar? ¿Está en digital? ¿Está en físico? ¿Cómo hace? Está en las librerías de España. como sabes, es un libro de pretextos. y se distribuye en España. Sí, se puede comprar por virtual, se puede comprar por internet, se puede comprar por Amazon. Perfecto. Se puede comprar por librerías españolas. Okay. Conocidas, que también tienen, las más importantes librerías españolas también tienen para venta en internet, y también entonces. Perfecto. Lo puedes comprar en físico, no existe como ebook, el libro existe en físico. En físico, okay. Pero lo puedes comprar. Perfecto. Bueno, antes de ir al corte voy a citar rapidito a Fedosi y voy a leer esto que dice así: todo gira en nosotros, todo se mueve en nuestros nombres desde siempre. Tener un nombre es tener un acto de fe. Tener un nombre es heredar oscuridades y luces. Ahora sí, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. La literatura es una pasión, sí, pero editar un libro es un compromiso. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto de edición, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Cuando envías por Zoom un libro desde Mérida hasta Carabobo, probablemente estés ayudando a un investigador, a un estudiante o a todo un colegio. Por eso en Zoom, más que envíos, hacemos acciones que contribuyen a la unión de todo un país. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Los grandes maestros del arte nacional, Cruz Diez, Mateo Manaure, Virgilio Trompis, Osvaldo Vigas, entre otros, están aquí, acompañando a los nuevos talentos emergentes, Lisandro Rodríguez, Alfredo Prado, Calixto Pérez y muchos más. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Regresamos a Librería Sónica. Literatura para rockear. Hoy sí, porque la música la escogiste tú y se nota el sello totalmente. No, pero usted también escoge. Ah, no, a mí me encanta. A mí me encanta, yo comparto ese gusto contigo. Por eso te dejo. No, bueno, no, usted. ¿Qué escuchamos? Highway to Hell. Eso es. Como escalera para el infierno. No, autopista. Autopista para el infierno, exactamente. ¿Y esta cuenta de que Bon Scott, el segundo cantante de la banda australiana AC/DC, lamentablemente tal fecha como hoy, un 19 de febrero, pero en 1980 pasó a otro plano, a otra etapa, ¿tú puedes decirlo, Mel? Bueno, tú decías que a mejor vida. A mejor vida, tenía creo que eran 32, 33 años y fue víctima de una saturación etílica, vamos a ponerle así. Vamos a seguir conversando ahora. Pasamos del rock, pasamos y volvemos a la literatura con Fedosi. Y una de las cosas que quedó pendiente. Mira, te voy a interrumpir para preguntarte. Eso quiere decir que Bon Scott bebió como un cosaco. Bebió mucho, como no. Se ahogó en su propio. Oye, no debo decir esto. No, bueno, vale, no lo digas, no, pero no, bebió como un cosaco, porque bebió además mucho. La novela de Fedosi tiene vinculación con los cosacos. Con los cosacos, así es. Pero antes de hablar de los cosacos, yo te había comentado o preguntado. ¿Cuánto a lo largo de tu vida, sobre todo en esa etapa de la infancia y la adolescencia, pasaste trabajo por tu nombre? Bueno, todo el tiempo. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Tremendo. Ya, ¿y no te decían, ese es un nombre de niña o de niño? No, bueno, no, esa parte no, pero sí, ya de adulto me he conseguido con gente, me dice, yo pensaba que Fedosi era una señora. Imagínate tú. Ya, bueno, bueno, a mí señor, no, mira, a mí nunca señor se me con barba. El tema del nombre es tan tremendo que yo recuerdo cuando entré en primer año de bachillerato en el liceo, que aún existe, por supuesto, 25 de julio, a los nuevos de primer año, en el patio, los llamaban uno a uno por nombre. Iban nombrando. Cuando llegan a mí, recuerdo claramente que el director hace un silencio lee, sigue el silencio, vuelve a leer y dice, Maldonado. Maldonado. Ya, listo. Yo reí suficiente. Por eso te digo que aquí todos hemos pasado trabajo con el nombre, ¿no? Sí, así es. Además, así tan es. Fácil que es leerlo en español como está escrito, ¿verdad? ¿Verdad? Tan sencillo, Jason, o al menos Jason. No hay tilde, bueno, diga Jason, pero jamás y nunca diga Jackson. Ah, bueno, de qué otra pasado, manera, ¿no? Horrible todavía. Sí. Jackson. O Jason. No, a mí me han llamado hasta Freddy. Freddy. Sí. Y no tanto Freddy Krueger. Sí, a mí me han llamado hasta Freddy. Pero es que la gente lee lo que quiere leer. Así es, así es. Hablando de leer, nosotros queremos que tú leas lo que quieras leer de tu propia obra. Bueno, y de hecho eso de que la gente lee como quiere leer lo he aprendido con mis artículos de opinión, porque... Ay, Dios. Es decir, que la gente interpreta lo que quiere. Sí. Quisiste decir allí. Sí. Adelante. A mí me han dicho machista. ¿Qué más? Este. Recuérdate. Chavista. ¿También? Sí. Oye, también. Pero eso sí es ofensivo. Sí. No, bueno. Bueno. Tampoco escapa de la realidad, eso sí. Sí, es decir. A ver, Leo, pues. Leamos. A ver. Empecemos por el nombre. Me imagino que en Ucrania, de donde eran mis abuelos, Fedosi quizás sea un nombre normal. Alguien me dijo que incluso allí es un nombre raro por viejo, como decir Fulgencio, por ejemplo. Pero acá en Venezuela no lo es, y en consecuencia he sido llamado Freddy, Fregosi, Fragosi, Fossi, incluso José. En un cuento de Andrés Newman, que se titula La felicidad, un personaje de nombre Marcos anhela tener el nombre de Cristóbal, el amante de su esposa. Pero lo más insólito es que la esposa de Marcos se acuesta con Cristóbal, nos lo relata Marcos, no porque ya no quiera a su esposo o porque Cristóbal sea un gran amante, sino porque se está preparando para acoplarse perfectamente al nuevo cuerpo que tendrá su esposo Marcos, quien se ha estado entrenando muy seriamente para transformarse en Cristóbal. ¿Cómo? Yo no lo sé. Ese no es el problema. El asunto estriba en que yo, al contrario de Marcos, nunca he querido tener otro nombre. Yo he vivido el mío con mucha entereza. Mi nombre me formó el espíritu. Siempre recuerdo aquella canción de Chel Silverstein, A Boy Named Sue. La conocí por Johnny Cash, quien la canta magníficamente. A Boy Named Sue narra la historia de un niño al que su padre le puso de nombre Sue, para luego huir de su casa. Ya adulto, Sue va tras los pasos de aquel que lo condenó al oprobio por causa de su nombre. Finalmente lo encuentra y mantiene con él un duro enfrentamiento en un bar. Ya en el suelo, derrotado, el padre le dice, traduzco del inglés, «Hijo, este mundo es rudo. Y si un hombre va a tener que sobrevivirlo, él tiene que ser duro». Y yo supe que yo tenía que irme y ayudarte. Así que te di ese nombre antes de decir adiós. Yo sé que ese nombre te haría duro o morirías. Ese nombre te ayudó a ser fuerte. Lo peor es que el desfachatado padre tenía razón. A Sue el nombre lo hizo fuerte. Más que hacerlo fuerte, el nombre lo definió de un modo particular y bizarro. Le dio una personalidad única y una historia única. Otro tema interpretado por Cash, que también se asoma a los abismos del nombre, es 13. La letra, escrita por Glenn Danzig, el fundador del horror punk, nos habla de alguien sin nombre, o más bien de alguien que tiene por nombre un número, el número 13, que le fue grabado en la nuca de pequeño, supongo que estando en presidio. Leo ahora sí en inglés. I was born in the soul of misery, and I never had a name. They just give me a number when I was young. 13 es un hombre violento y menesteroso que va por el mundo repartiendo mala suerte, pues dentro de él habita la ira. De modo que no le quedaba más remedio que rezar. 13 reza para que tú no te quedes mirándolo y para que él no se gire a mirarte, pues con frecuencia la tinta comienza a picarle y pasa de negro a rojo de ira, a rojo de daño, dolor y muerte. Un número que no es un nombre, acá también define un alma. De ahí que haya hablado del nombre y también de un número, de una fecha, el 2 de enero. Nacer en esa fecha es una forma de karma. Nadie se acuerda. Todos están demasiado agotados de las fiestas. Nadie te regala nada. Tu fecha de cumpleaños es cualquier cosa. Casi como decir que tu nacimiento fue cualquier cosa. El 2 de enero, sin duda, también ha moldeado mi personalidad. Fedosi y el 2 de enero hicieron de mí este que soy. Ya maravilloso. Ciertamente, un 2 de enero, como tú dices, todo el mundo está pasando la rumba, nadie te llama, nunca estuviste en clase en tu cumpleaños. Te quieren matar con el mismo regalo, además, el 24, el 2 de enero. Espérate que vienen los Reyes Magos. Exactamente. Ya pasó Navidad, espérate que vienen los Reyes Magos. Yo crecí en la austeridad, pues. Absolutamente. Sí. Oye, y pasando de la austeridad a elementos más sublimes y simpáticos de tu obra. Ajá. Hay un elemento ahí que me gustó mucho y que Linsabel creo que también conoció cuando estaba muchachita. Es el tema del barco biblioteca en Puerto Cabello. Sí. Cuéntanos ese episodio porque yo quedé gratificado porque, bueno, está el autobús biblioteca. Sí, pero realmente era un barco librería porque barco vendía librería. Los libros, solo que tenía como un convenio que los vendía más baratos. Cuéntanos y de eso, Fedosi. Pero sí tuvo la suerte de ir. Yo pedí allí que por favor me llevaran y no me llevaron. ¿Cómo era? A ver. Bueno, acuérdate que yo soy de Puerto Cabello y vivía ya hasta los 17 años. Tenías el mar ahí mismo. Y ese barco llegó, si mal no recuerdo, ahí dice la fecha, en el 81, 80, llegó a Puerto Cabello. A Puerto Cabello. Y en el colegio donde yo estudiaba, que era el San José de Tarbes, nos llevaron una tarde a conocer el barco. Y bueno, uno todo lo ve grande, enorme, magnífico, espectacular, supremo, cuando es chiquito, ¿no? Creo que no era un barco tan grande, pero además ese barco tiene otras particularidades. Es el barco que más vueltas le ha dado al mundo. Al mundo, es una historia bellísima, además que tiene ese barco. El barco, sí. Y bueno, ese barco pertenecía a una fundación cristiana, es decir, evangélica, pero no vendían libros precisamente, o no exclusivamente libros de religión. Religiosos. Sino que había mucha literatura para niños y jóvenes, ¿no? Y clásicos. Clásicos, y ahí estaba Ivanhoe de Walter Scott y libros de Julio Verne. ¿Recuerdas algún libro que hayas comprado o te hayan comprado? Sí, si no mal recuerdo, yo, ahí compré esa que te estoy diciendo, Ivanhoe. Uh-huh. Y alguna novela de Julio Verne de la Vuelta al Mundo en 80 días, que eran, pero claro, en ediciones ilustradas, adaptadas a los sí, jóvenes. Sí, a los jóvenes, y bueno. Había mucha gente, ¿recuerdas y eso? Yo lo que nunca estuve seguro es si ese era un recuerdo verdadero. Pues sabes que uno de la infancia guarda muchos recuerdos falsos, ¿no? Cosas que realmente no suceden, por lo menos en mi caso, que estoy medio loco, ¿no? Pero... O que te inventas historias maravillosas que son verídicas. Cosas que no pasaron. Entonces, fue para mí mismo conmovedor ponerme a investigar y descubrir que en realidad ese barco había estado allí en las fechas que yo había creído. O sea, que no te lo inventaste, eso sí fue cierto. No me lo inventé. Porque además toda esa información de los cargueros, de los armadores, de los barcos en general, está en internet. Los recorridos en internet fue donde conseguí el recorrido que hizo. Qué bueno eso. El Doulo, ¿no? Oye, Fedo, sí. Si vamos a hacer nuestro próximo corte, tengo algunas preguntas, pero bueno, vamos a dejarlo para la siguiente, para todos aquellos amigos que nos están escuchando. Ya saben que usted se mete en internet y el libro está en físico, en librerías en España. Y bueno, tiene que hacer ese pequeño esfuerzo. Y por internet, para que entonces le llegue a su hogar. Vamos a hacer nuestro corte publicitario, Noguerísima, aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Quizás nunca imaginaste que enviando un libro de Caracas a Mérida podías contribuir con la dotación de toda una biblioteca. Por eso en Zoom hacemos cada entrega con la seguridad de construir un mejor país en cada envío. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tal. Aquí estamos colocando música para todos los gustos, porque saltamos del rock de AC/DC a Benny Moré. ¿Y eso por qué? Porque justamente el 19 de febrero de 1963, este músico cubano de los más importantes de todos los tiempos pasó a otro plano. El Benny Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, conocido también como el Bárbaro del Ritmo y el Sonero Mayor de Cuba. El bolero ¿Cómo fue?, que escuchan al fondo, fue escrito por el también cubano Ernesto Duarte Brito. Buena música para el domingo de hoy. ¿Y qué hay en Librería Sónica para los más pequeños? A ver... Y hoy queremos hablarles de un libro que nos encanta por muchísimas razones. No solamente porque es una muy buena historia y en este caso, editado por Lectorum, tiene unas ilustraciones muy divertidas, sino también porque para nosotros como cuentacuentos, este fue uno de nuestros primeros cuentos que estrenamos como narradoras orales en el Bibliobús. Y este cuento nos ha deparado cosas tan divinas como que te cambien el nombre, hablando de nombres, y que en lugar de llamarte por tu nombre de pilas te digan ¡mira, ahí está! Tiki Tiki Tembo, que así se llama el cuento. Tiki Tiki Tembo es un cuento que está inspirado en una historia popular china, donde a los niños le ponían nombres extraordinarios cuando eran el primogénito, el mayor de la casa. Así que este niño se llama Tiki Tiki Tembo no Sarembo Chari Bari Ruchi Pimperi Pembo, que quiere decir el tesoro más grande y maravilloso de todo el ancho mundo. Tiki Tiki Tembo no Sarembo Chari Bari Ruchi Pimperi Pembo tiene un accidente. Y por tener el nombre tan largo, su hermano Chan, cuyo nombre quiere decir niño pequeño, pues se ve en serios aprietos para que la gente lo ayude a salvar a su hermano de ahogarse. Tiki Tiki Tembo no Sarembo Chari Bari Ruchi Pimperi Pembo. Tiki Tiki Tembo, un libro para disfrutar y la lengua enredar. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida favorece la cercanía afectiva y crea puentes para la comunicación. Síguenos en Twitter e Instagram por @ranencantada y comparte la alegría de leer. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Bueno, y le corresponde el turno al maestro Fedosi Santaella responder rápidamente a estas 10 preguntas. Ah, caracho. Esta la, creo que es la segunda vez al bate, así que... Sí, ¿es la primera o la segunda? ¿Es la primera? La segunda. ¿Con David Lynch? Precisamente, por eso hay 10 preguntas distintas. A ver, un ídolo de tu infancia. David Lynch. Ajá. ¿Una playa o montaña? Patanemo. Ajá. ¿Un color? Azul. ¿Whisky, ron o cerveza? Ninguno. Ajá. ¿Tu comida favorita? No, comida no. ¿Tu comiquita favorita? Mi comiquita favorita, Batman. Ajá. ¿Un dulce? Carré de avellana. Sabroso. Ajá. Un nombre que te guste. Un nombre que me gusta. Que te guste. Cónchole. Perro. Clementina. Ajá. ¿Cuál ciudad te gustaría conocer que no hayas conocido, por supuesto? Me gustaría conocer Moscú. Ok. ¿Qué libro te hubiese gustado escribir? Me hubiese gustado escribir, caramba, cualquier poema de Mark Strand. Muy bien. Y ya para finalizar, una flor. Petunia. Ah, muy bien. ¿Viste? Te una flor con nombre. Exacto, y te cambiamos la Petunia pregunta. No es una flor. Sí. También. Ah, bueno. Y también es un nombre. Oye, en esta última parte del programa es importante porque además que los nombres, ajá, es un libro que te llama a la reflexión, más allá, una reflexión sobre la lectura, ¿no? Y por supuesto, es un libro que hace honor a tu familia, a tus, sí, abuelos, a tus abuelas, a tus tíos, a tus hermanos también, ¿no? Y eso está muy adentro. Aquí, por ejemplo, voy a permitirme leer este primer párrafo que dice así, en el segundo paréntesis. Esa biblioteca, la biblioteca de mi casa, era una biblioteca singular, porque en ella mi padre también reservó un lugar para el televisor. En mi opinión, no hay nada erróneo ni monstruoso en esa combinación. Yo veo el televisor y los libros como parte de una misma lectura. Uno lee películas, uno lee televisión, uno lee radio, uno lee cómics. Leer significa seleccionar, escoger. Leer es cosechar. El lector recoge imágenes, recoge palabras, recoge historias. Curiosamente, la palabra legere está emparentada con lignum, aquello que se recolecta para hacer fuego, de donde proviene la leña, el leño. Leer es recolectar para crear un fuego interno que nunca se apaga. Mi papá tenía ese fuego, de ahí que nunca dejara de leer. Mm-hmm. Bellísima esa frase. Bueno, todo el párrafo es fenomenal, todo ese paréntesis, todo ese segundo paréntesis dedicado a la lectura es bellísimo, pero sí, esa frase es así. La lectura siempre estuvo en tu vida, siempre te rodeó. ¿Cómo no? Sí, un poco la excusa, digamos, de los últimos dos libros, y hablo desde Los escafandristas, era entrar a la novela desde otras perspectivas. Con el caso de Los escafandristas, era tratar de trabajar eso que se llama novela histórica, uh-huh, y que conoce unos patrones de escribirla que se agotan en sí mismo de tanto que se han puesto en práctica y de tanto que se han mercadeado. Por un lado, esa descripción hiperbólica o exagerada de los elementos históricos de la realidad del momento, una insistencia en cierto realismo histórico, como que si la novela histórica tuviese que ser demasiado fiel a lo que está contando, como si fuese casi un documento histórico, y eso no necesariamente es así. Sí, algo que le pone como una especie de camisa de fuerza. Sí, lo mete dentro de una caja y lo encierra, y eso no necesariamente es así, porque historia se ha escrito también de otras maneras que no son las académicas. Podemos pensar, por ejemplo, en la Ilíada, podemos pensar en la Odisea, podemos pensar en el Cantar en el Mio Cid, podemos pensar en el Cantar de Roldán, podemos pensar incluso en las mismas Crónicas de Indias, que también son documentos históricos. No es desde el punto de vista, evidentemente, duro de una ciencia o de una disciplina histórica, pero allí también se escribía, por decirlo de esta manera, o se escribió historia, ¿no? La épica, que está en la Ilíada y la Odisea, ¿no? La epopeya. Y eso es, además, allí hay una escritura cantada, ¿no? Viene de esa oralidad del canto, ¿no? De los trovadores o de la Edda. Entonces, yo consideré que por qué más bien no escribir una novela histórica considerando más bien esas otras fuentes de inspiración. Incluso me basé en un hecho histórico real, que es muy pequeño, que es la salida de Venezuela de unos escafandristas margariteños, uh-huh, a Arabia Saudí y a Eritrea, a buscar ostras madreperlas de un señor de apellido Abu Mahat, que se los llevó para allá y después los abandonó. Los abandonó, exactamente. Los dejó por allá botados y bueno, los terminó, según cuenta todo lo que leí, ¿no? No me consta que el señor los haya dejado abandonados, pero no importa. Es la parte interesante, la parte que le puede llamar la atención a un novelista. Y bueno, finalmente parece que los terminó rescatando nada más y nada menos que Julio Garmendia, que era cónsul de Italia en aquel momento. Entonces, porque recordemos que en esa época Eritrea era una colonia italiana. Entonces, bueno, yo dije, ¿por qué no abarcar esta historia real y de la historia histórica, por decirlo de esta manera, y escribir una novela distinta que esté basada en la historia? Y además muy bien lograda. Sí, entonces, gracias. Entonces fue un camino distinto para escribir novela. Y en este caso también me encontré con una serie de cosas, en el caso de los nombres, que me resultan interesantes, que es un poco el concepto mágico que está detrás de los nombres y la patafísica, ¿no? Que es esa regla de las excepciones, como la llamaron en su momento los vanguardistas, ¿no? Uh-huh. La llamada escuela patafísica, ¿no? Que eran todos unos mamadores de gallo. Y dije, bueno, ¿por qué no más bien partir la historia y la conformación de una historia justamente por ese camino de la magia de los nombres, de pensar en la etimología de los nombres y ver qué hay detrás de esa etimología de los nombres? Y las causalidades que los van uniendo. Esas causalidades que son patafísicas, además, y ver cómo eso va además encontrando una serie de coincidencias que, aunque tú creas o no creas en ellas, son fabulosas, ¿no? En Los Escafandristas, por ejemplo, me puse a investigar y encontré que en el Mar Rojo, donde habían estado estos escafandristas, ahí supuestamente, según la leyenda cabalística, Dios había arrojado a Lilith, que es la primera mujer anterior a Eva, y allí la había dejado condenada, encerrada para siempre, convertida en demonio. Entonces, cónchale, imagínate tú, estos escafandristas lo trajeron para el Mar Rojo, y además tengo esta historia de Lilith. Entonces dije, oye, ¿por qué no tomar esto, que forma parte de una historia, entre comillas, esotérica, y convertirlo en parte de la novela, ¿no? Entonces, es otra fuente muy interesante, fascinante, que creas o no creas en eso, igual es magnífico para fabular. Eso también fue lo que busqué en los nombres. ¿Y qué te comentaron, Fedosi? Disculpa que te interrumpa, porque bueno, el tiempo se nos va muy rápido y quedan muchas cosas por fuera. ¿Tus familiares a los que recurriste para indagar en la historia, qué te comentaban? Eso ha sido una indagación de años, porque durante años yo he estado preguntándole a mis tías sobre la historia de mis abuelos, las historias de ellas, por parte de mi familia ucraniana. Muy dura, por cierto, la historia. Sí, bueno, claro, es una historia a la salida, de gente que es tuvo que de huir de la guerra y todo. Sí, esto, que tuvo que huir de la guerra. Y durante años he estado preguntándole a mis tías y siempre les vuelvo a preguntar porque además siempre tienen una historia distinta. Okay. Una tía tiene una versión, la otra tiene otra versión. Ahí en los nombres está un poco la historia de las tías y de cómo son muy divertidas ellas contando la historia y contradiciéndose. Claro, y tu manuscrito, Fedosi, es una curiosidad que tengo. ¿Tú enviaste también las imágenes, las fotografías? No, las imágenes. ¿Ellos después vinieron después? ¿Te solicitaron? Empezamos a buscar la portada. Pretextos tiene esa cosa maravillosa que te incluyen. Te involucran. En la búsqueda, sí, te involucran en la búsqueda de las portadas. De las portadas. Fedosi, ¿qué propones tú y tal? Y yo, bueno, inmediatamente llamé a mi mamá a Puerto Cabello. Yo vivo en Caracas, mi mamá sigue viviendo en Puerto Cabello. Le dije, mamá, busca las fotos de mi abuela ya murió, que está en casa de una de mis tías, de una de esas tías. Todo un proceso. Y bueno, que mi hermano las escanee, me las mandas para yo ver cuál puede servir de portada, porque me acordaba que había una foto maravillosa de mi abuela. Y mi mamá, bueno, déjame ver, porque tu tía, ella, tú sabes que ella se mudó y metió todas las cosas en una caja. Todo el rollo. Y además ella ahora está viviendo más lejos, ya no vive tan cerca y tal. Ay, mijo, déjame ver. Entonces, pues bueno, mi mamá, como cómplice siempre mía, fue, a pesar de todas sus quejas, terminó yendo a la casa de mi tía y obligando a mi tía a sacar las cajas. Qué bueno. Y se trajo un montón de fotos y mi hermano se puso a escanear fotos. Además, mi hermano también metido en la cosa. En, ¿no?, el proceso de producción. Y mi hermano, como es diseñador gráfico y tal, entonces, bueno, él sabe escanear. Sí. Oye, Fedosi, de verdad que, sí. Mira, se nos fue ya el tiempo volando. Entonces, repito. Entonces, ajá, sí, de dale. Ese montón de fotos que fueron mandando, pues elegimos la portada, pero además como había tantas fotos buenas, les pregunté a la editorial si ese montón de fotos que yo les había mandado para entre ellos y nosotros, entre ellos y yo, elegir cuál podía ser la portada, si podíamos tomar esas fotos y meterlas dentro del libro. Y me dijeron que sí. Fue aprobado. Oye, sí. Yo no quiero dejar de leer esto, Elizabeth. Le da un detalle precioso dentro del libro. Porque además, el lugar donde están puestos, te notas que hay una intención editorial, porque hay un quiebre en la historia y es como un puente para seguir adelante. Un puente, claro. Y bueno, además que la calidad del papel, tanto de las fotos, la impresión, es un libro hermosísimo. Estos amigos oyentes deben estar así, Dios mío, y esta gente. Están como yo quiero ese libro, Brigitte, que Ese es el libro más hermoso que he hecho. Bellísimo. Ahora, yo quiero cerrar con esta frase. Tanto de escritura como de construcción. De tu ingenio, ¿no? Quien conoce su pasado tiene un asidero. Sabe de dónde viene e incluso puede saber hacia dónde va. Eso espero. Y eso lo lograste aquí con los nombres. Felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Y bueno, nuestro agradecimiento por su visita. Bueno, Noguera, se nos fue el tiempo muy, muy rápido. Así es, como en Viaza. Por ahí viene una sorpresa que tiene que ver con esa línea aérea. Caramba. Literariamente hablando. Caramba. Tienes que estar pendiente de Librería Sónica. Noguera, nos despedimos con la frase del día. Nada es más nocivo para la creatividad que el furor de la inspiración. Humberto Eco. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Jambururú Martínez. Y quienes tuvieron el gusto de conversar con todos ustedes, Linsabel, la Rana Noguera. Y Jason Verde Maldonado. Hoy nos despedimos con ese bellísimo tema, Al fondo, Mercedes, en la voz inmortal del maestro Simón Díaz. Pues hoy, precisamente 19 de febrero, se cumplen 3 años de su desaparición física. Simón Díaz, cantante, caricaturista, compositor, humorista, músico, poeta y mucho más. Y tío de todos nosotros. Mercedes está bañando en las orillas de un río. Mis ojos la están mirando, pero es de un amigo mío. Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa. Se parece una esmeralda con flores de chupa chupa. Que yo le avise a mi amigo, muy difícil me resulta. Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa. Se parece una esmeralda con flores de chupa chupa. Que yo le avise a mi amigo. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Y FB Libros, servicio editorial.